La 97.7 Radio. Cuando se trabaja por y para Valencia, se nota. 97.7 Valencia. 97.7 Valencia. Escúchala, te gustará. Siempre te acompañará. Escúchala. Valencia es 97.7. Tu sintonía es arte y alegría. Tu música te eleva. Y esas cositas que a mí me gustan, que a mí me llenan. Cuando se trabaja por y para Valencia, se nota. 97.7 Valencia. La 97.7 Radio. La 97.7 Radio. 97.7 Radio, lo mejor que vas a encontrar. Ya verás, necesito volverte a escuchar. La 97.7 es la radio Valencia, escúchala. Es tu emisora, es tu dial, en todo momento te acompañará. La 97.7 Radio. Hay razones que invitan a escuchar la radio. 97.7 Valencia. La 97.7 Radio. La 97.7 Radio. Desde Valencia te acompaña la 97.7 Radio. Gracias por elegirme. La 97.7 Radio. 97.7 Radio. 97.7 La radio. La 97.7 Radio. La 97.7 Radio. 97.7 Valencia. 97.7 Valencia. Cuando se trabaja por y para Valencia, se nota. En la radio tenemos un ejemplo. 97.7 Valencia. La 97.7 informa. Noticias.